Dale, dale, avísame que te quiero ver un ratito, aunque sea. Me voy a Córdoba mañana. Vuelvo el lunes o el domingo. Qué sé yo, hace rato no te veo. Dale, te cuento en qué ando.